templo una puerta que incita a quererla abrir. Detrás su penumbra hay un mundo por descubrir. Que despiertan dudas sobre lo que un día fui. Que advierten un segundo.